Más alaridos contra la sordera. FM 88. La naranja biblioteca. Más alaridos contra la sordera. ¿Qué sigue hablando? De violencia. Yo creo que hay que hacer recortes. FM 88. La naranja biblioteca. Más alaridos contra la sordera.